Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Chaka chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Con un clásico de 1984, inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Una canción que, de hecho, fue compuesta por Prince y grabada por la gran Chaka Khan. En la FM Plus 93.9, le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y como dije, esta canción fue compuesta por Prince, pero fue un éxito enorme para la gran cantante Chaka Khan. Tiene la participación especial de Stevie Wonder en la armónica. Y la canción es I Feel For You. Nos vamos ahora con un éxito de Bon Jovi del año 2000, de su álbum Crush. Aquí está esto que se llama It's My Life. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo al hermano menor de los hermanos Gibb. Hay que recordar que los tres hermanos mayores de los Gibb, Barry, Robin y Maurice, fueron los Bee Gees. Pero este fue mucho más joven que todos ellos y no hizo parte del grupo, pero sus éxitos fueron producidos y compuestos por su hermano Barry, y es el señor Andy Gibb. Esta canción creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es la canción I Just Want to Be Your Everything. Nos vamos ahora con algo de 1994. Esto se llama así por Desiree Weeks, más conocida simplemente como Desiree, You Gotta Be. Funny, but it's too rock and roll to me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. En la FM Plus 93.9 me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo uno de los grandes clásicos de Billy Joel de 1980, uno de sus grandes éxitos junto con We Didn't Start the Fire, Uptown Girl, Just the Way You Are, Piano Man, I Go to Extremes, The River of Dreams, la canción It's Still Rock and Roll to Me. Nos vamos ahora con un artista que se presentó recientemente en el Festival Cordillera en Bogotá, y es una leyenda de la música española. Miguel Bosé llega ahora con un éxito de su disco Sereno del 2001. Aquí está Morena Mía. Morena Mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra. Un poquito de grunge a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En la FM Plus 93.9 les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a la banda de Kurt Cobain y Dave Grohl, Nirvana, con un tema del disco más importante de su carrera, Nevermind, un disco icónico en el que sale en la portada un bebé nadando desnudo en una piscina detrás de un billete de un dólar. La canción Come As You Are. Nos vamos ahora con Kim Carnes y un éxito de 1981 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y originalmente fue grabado por Jackie DeShannon en los 70, pero esta es la versión más famosa. Un homenaje a una de las actrices más importantes en la historia del cine. Aquí está Kim Carnes con Betty Davis Eyes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo al rey del pop Michael Jackson con el último gran éxito que él tuvo en vida, una canción del álbum Invincible del 2001, You Rock My World. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un éxito de 1990, una canción que de hecho incluye un sample de un clásico de Queen y David Bowie, de Under Pressure, por Vanilla Ice. Aquí está Ice Ice Baby. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, estaban oyendo un éxito de 1980, que fue el número uno en los Hot 100 de Billboard, por Kool & The Gang, la canción Celebration. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Madonna y una canción que no es original de ella, es un cover, es una canción que ha cantado mucha gente, la hizo muy popular Peggy Lee en los 50, también la grabó Elvis Presley, y fue un gran éxito para él también. Y ha tenido todas las versiones del mundo esta canción. Y Madonna hizo esta grabación muy especial en 1992 en su disco Erotica, el tema Fever. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.